La valentía detrás de la huida, porque hay historias que merecen ser contadas. Presentamos La esperanza manifestada en una sonrisa. Cuando ya me llamaron los familiares de mi hija, entonces dijo, vea, véngase rápido, urgentemente, dijo, porque la guerrilla está aquí en la sierra. Y se le ocurre que se llevaron su hija. Dije, ¿cómo así? Le dije, no puede ser, le dije. Este es el testimonio de Noralicia Urbano, una mujer víctima de desplazamiento forzado en el municipio de La Vega, Cauca. Suceso que marcó su vida con tristes recuerdos, pero no le arrebataron sus ganas de reír ni la esperanza de llevar una vida tranquila y con felicidad. Ellos entraban y todo momento pasaban así por el camino donde nosotros vivíamos, toda la noche, en veces de día. Y hasta que un tiempo llegaron ellos, entraron en la casa. Yo estaba sola con los tres hijos. Esta situación era el día a día de las personas que han tenido que vivir en medio de la guerra. La incertidumbre y el miedo por los que Noralicia y muchas otras personas como ella pasaron no caben en descripciones. Cuando ya me llamaron los familiares de mi hija, entonces dijo, vea, véngase rápido, urgentemente, dijo, porque la guerrilla está aquí en la sierra. Y se le ocurre que se llevaron su hija. Dije, ¿cómo así? Le dije, no puede ser. Le dije. Pero entonces yo fui y le dije a un comandante de ellos, le dije, vea, yo necesito venir a reclamar a mi hija. Le dije, ¿por qué tienen que llevarse a mi hija? Le dije. Y ella tenía como 12 años. 12 años. Dijo, vea, ahorita no vamos a hacer nada ni con usted ni con ella. Entonces yo me agarré a llorar, le dije, por favor, yo soy la mamá, le dije, bájeme la de allá, le dije, porque ellas son las únicas dos hijas que yo tengo, la otra está pequeñita y ella está estudiando. Dijo, pues vea señora, dijo, ya ella ya está con mujer, ella ya se va con nosotros. Le dije, no, le dije, a ella no me la pueden llevar a la fuerza, le dije, y se me la llevaron. Pues yo mejor yo quedé llorando. Yo no sabía nada, yo no sabía qué hacer con ella. La guerra en Colombia le arrebató a su hija por 8 años. 8 años de profundo dolor, en el que cada día estuvo preocupada, pero con la esperanza firme en su regreso. Yo me encerraba en una pieza y me agarraba a orar y tenía un librito así de Biblia pequeñito, y le encendía una veladora y todo eso, le ponía una veladora amarilla, y ella me daba señas de que sí, ella estaba, y que ella se alegraba así por rato la veladora, y al rato se ponía triste, sí. Aparte de haber soportado el dolor de la pérdida de su hija, Doralicia ha sido una mujer de espíritu fuerte, que enfrentó muchos más problemas y los superó. Entre ellos, empezar una vida nueva con sus hijos en la ciudad de Popayán, con el propósito de protegerlos de la violencia. Pues a mí me dio duro, ¿sí? A mí me dio duro uno estar en un campo. Bueno, yo no tenía nada, absolutamente nada. Yo no tenía nada, no tenía ni tierra, no tenía nada. Como se murió mi mamá, quedé, como dice el dicho, donde la noche le coge a uno. Un día normal en la vida de esta mujer, y que sin saber cómo, bajo qué designio, el milagro que tanto había anhelado sucedió. Doralicia recuperó a su hija. Ese momento ha sido para ella uno de los más felices de su vida. Cuando ella ya vino, ya tuvo 20 años. Entonces ahora yo con mis hijos, pues estoy bien, estoy contenta. Por lo menos mi hijo, él está trabajando aquí, tiene sus artes. ¿Sí? Y yo también, a mí me gusta, si me llama una persona, o vea, vamos a hacer una actividad, o vamos a hacer una colaboración, ahí estoy. Porque a mí no me gusta ser mala gente con nadie, a mí me gusta recochar. Yo recocho así, hago favores. Y aquí estoy tranquilamente, y esta ciudad aquí me ha parecido muy buena. O sea, en estos momentos, pues uno está aquí, ¿no? Haciendo oficio, trabajando, pues nos llama a una reunión, a capacitaciones. Eso es muy bueno, ¿no? Eso es lo que uno se entretiene en eso. Entretiene en esas cositas así. Aunque no sean duras, pero pues hay que hacerlas. Poco habla de los problemas que pueda tener en la actualidad, pues es una persona optimista. Esta es la vida de una mujer guerrera que luchó por su vida, por la de sus hijos, y no se dejó derrumbar ante las adversidades. Esta mujer tuvo la valentía de huir y proteger su familia, con la que disfruta y se encuentra acompañada hoy en día. La vida nuevamente vuelve a sonreír, porque después de un suceso difícil siempre hay una historia de superación y de lucha. Doralicia encontró nuevamente la sonrisa que durante muchos años se ocultó, pero que hoy vuelve a surgir. Tenemos que tener paz con la familia, con los que viven alrededor de todos nosotros, ¿cierto? Eso es una paz, vivir bien con la gente, no meternos en problemas,